que pase por ser normal lo que a todas luces no es, y creamos al revés, malo el bien y bueno el mal, y a lo falso y demencial le sigamos la corriente. Mal haya quien lo consiente, que haya que llevar bozal que tape boca y nariz, y acatar la directriz de una norma criminal, llevar máscara mortal hay obligatoriamente. Mal haya quien lo consiente, que te apliquen protocolos de propaganda del bulo, dándote así por el culo sin más remedio, Manolo, y que no sea a ti solo sino a tantísima gente. Mal haya quien lo consiente, que resultes positivo sin un síntoma aparente, y estando estupendamente y hasta que des negativo, por ley te confinen vivo como vulgar delincuente. Mal haya quien lo consiente, que quieran estabularnos otra vez como al ganado, que ha de ser sacrificado y además amordazarnos, a fin de sanos matarnos avasalladoramente. Mal haya quien lo consiente, que nos quieran convencer de que el mundo ya ha cambiado, que vivir arrodillado es lo que nos toca hacer, que se debe de creer y callar y ser paciente. Mal haya quien lo consiente, y que tú y yo obedezcamos lo que ordenan desde arriba, y aunque vivir se prohíba, complacientes lo aplaudamos, y sirvamos a los amos matándonos cruelmente. Ahí tienes quien lo consiente.